12:45, una menos cuarto, se nos agota el tiempo, pero hoy la mañana ha estado marcada, en cualquier caso, por contenidos de carácter, bueno, pues culturales, principalmente a través de ese espacio abecedario con David Sierra, y que ha contado, pues además también en esta ocasión con ese grupo ubriqueño, Fede y la banda Florido, que, bueno, pues realizarán ese concierto de presentación este sábado en el Jardín, y que además, bueno, pues han tenido oportunidad de hablar sobre ese proceso creativo de elaboración de un tema musical aquí a través de la mañana de Radio Brique, mediante ese espacio. Y hay que entrar ya en el tiempo de la actualidad local, hay que hablarles de noticias de interés sobre nuestro municipio, y vamos a quedarnos hablándoles de comercio, en concreto pues de una campaña de promoción que ha iniciado la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, una nueva campaña de promoción del comercio local a través de un concurso escolar dedicado a los alumnos de primaria de nuestro municipio, en el que tendrán que elaborar un cómic. El concurso recibe por nombre La Vuelta al Cole. De este asunto va a informarnos Laura Calvente desde la Oficina Municipal de Turismo, como técnico de promoción de la Delegación de Comercio. Laura Calvente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues decíamos que se trata de un concurso que pretende, a través de lo que es la invitación a los más pequeños, promocionar el comercio local. Explícanos un poco esa relación, ¿no? ¿Cómo se consigue invitar a los pequeños a participar en un concurso sobre la vuelta al cole y al mismo tiempo promocionar el comercio en nuestra localidad? Pues mira, la Delegación de Comercio ha puesto en marcha esta nueva campaña, comienza el año escolar y bueno, se aprovecha esta temática pues para promocionar, en este caso, los comercios, apoyar al comercio local, ¿no? Pero en este caso, pues apoyando a las librerías y papelerías. Se aprovecha esta vuelta al cole, que comienza el año escolar, pues para dirigirnos pues a ese sector en concreto. O sea que son un poco las papelerías, librerías de nuestro municipio las que se van a ver beneficiadas a través de esa campaña, a través de este concurso en particular. Pero bueno, en realidad pues son muchos los sectores, ¿no?, que se ven beneficiados también de lo que es esa campaña de vuelta al cole que cada época por este año pues se lleva a cabo, ¿no?, en todas partes y también en esa localidad. Comercio del sector textil, también por supuesto el material escolar, ¿no?, a través de papelerías y librerías, pues todo ello influye, ¿no? Y bueno, pues se pretende que las compras se hagan aquí, en nuestra localidad, ¿verdad?, en Ubrique. Sí, ese es el objetivo, bueno, de nuestro trabajo dentro de la Delegación de Comercio. Se trata de eso, de, bueno, pues de apoyar al pequeño comercio local y que las compras se realicen aquí en Ubrique. Y en este caso, pues eso, la vuelta al cole, la hemos enfocado la campaña fomentando sobre todo el comercio, la compra de ese material escolar, ¿no?, pues en las librerías y papelerías locales. En este caso, pues son 9 papelerías y librerías las que hemos contabilizado en Ubrique, y todas pues han aceptado el participar en esta campaña. Para ellos pues no supone coste alguno, tan solo el aceptar que esas láminas, las láminas que se entregarán en las papelerías, pues poder que ellos las entreguen a sus clientes, ¿no? A sus clientes, que a padres o a escolares, que son en definitiva los escolares los que realizarán estos cómics y participarán en el concurso. Claro, el comercio, lo que son las papelerías en concreto y librería, participan en la campaña siendo punto de recogida de esa plantilla que deben utilizar los concursantes para elaborar el trabajo que van a presentar a concurso, ¿no?, en realidad. Eso es, son los escolares de primaria los que van a participar en este concurso, y el procedimiento pues es muy sencillo. Tienen que realizando una compra, el padre o el escolar en cualquier papelería o librería de Ubrique, pues puede solicitar esta lámina y realizar el cómic con una temática libre y entregándolo aquí en la oficina de turismo del 1 al 22 de septiembre, y bueno, posteriormente ya el jurado valora estos dibujos, ¿no?, estos cómics, y valorando pues la historia, el dibujo, la originalidad de esos dibujos, ¿no?, y el humor. Y ya, si quieres, bueno, pues podemos hablar también de los premios que se van a entregar. Hemos dividido en 3 categorías, ¿no? Dentro de primaria está primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. El primer ciclo corresponde a primero y segundo, y el premio es un estuche y una mochila. El segundo ciclo es tercero y cuarto de primaria, un maletín de pinturas, y quinto y sexto de primaria, que es tercer ciclo, pues un libro electrónico. Estos premios, pues, las láminas están selladas por las papelerías y librerías, entonces, dependiendo del ganador, de la librería o papelería que tenga el sello del ganador, pues esa compra se realizará, el ayuntamiento adquirirá esos premios en esa papelería o librería. Así también, pues, se benefician, claro, estos comercios, pues, de la campaña, ¿no? O sea, que el propio Ayuntamiento de Ubrique otorga premios, uh-huh, y esos premios, pues, las compras se realizan en la librería y establecimientos locales, ¿no?, del comercio ubriqueño. Tiene sentido, no sé si se está promocionando, desde luego, el comercio local en este caso. Sí. Bueno, pues son material escolar, no puede ser de otra manera también, ¿no? Estamos hablando de la vuelta al cole, estamos hablando de un concurso para pequeños, así que obviamente, pues, tiene que ser esos premios, pues, material escolar y material, además, que puede servirle para ahora el comienzo de curso, ¿verdad? Claro, ese es el objetivo también, porque estábamos barajando otro tipo de premios, pero lo que tenía más sentido es, pues, entregar material propio de librería y papelería para beneficiar tanto al comercio como a los escolares que empiezan el curso, ¿no? Vale, una duda sobre el concurso, lo digo ya entrando un poco en materia, lo que es el desarrollo del mismo para los pequeños que quieran participar. Pone que la temática es libre, es decir, que el cómic puede ser de cualquier temática, no tiene que ser necesariamente de la vuelta al cole. La vuelta al cole es el título que recibe el concurso, ¿verdad? Puede ser de cualquier temática. Lo hemos dejado libre porque para que nos sorprendan, a ver la imaginación que tiene que tienen los pequeños, a ver qué nos entregan. Qué es lo que entregan. Y bueno, pues es una, no sé si nos puedes comentar cómo es la plantilla, si es muy grande, tiene mucho que rellenar, tiene poco, en fin, porque pues es una lámina de A3, uh-huh, como un folio doble, ¿no? Sí. Y la viñeta, no recuerdo si tiene 6 o 7 viñetas, sí. Aproximadamente, para ¿no? completar. Uh-huh. Es lo que tendrán que rellenar esas viñetas, elaborar. Aquí la creatividad, pues, es importante, ¿no?, también, ya que es uno de los criterios que se va a valorar a la hora de fallar el premio, de que el jurado, bueno, pues decida quién se lo lleva. Pues no solo lo que serían los criterios artísticos o narrativos, ¿no?, a la hora de elaborar una historia, de contarla y de dibujarla, plasmarla en papel, sino también el que sea humorística y que sea original, ¿no?, todo eso esto. Es. Los cuatro requisitos así más, lo que más se va a valorar es eso, el humor que tenga, la originalidad del trabajo, la técnica del dibujo y la historia, ¿no?, que narre. Bueno, calendario, ¿cuándo se pueden retirar esas plantillas? Bueno, retirar, según la compra que se realice, ¿no?, en el establecimiento. ¿Y dónde hay que entregarla, ya lo que es el trabajo hecho? Pues mira, del 1 al 22 de septiembre, a partir del martes que viene, pueden retirar las láminas en la librería o papelería. El ayuntamiento ha editado 300 láminas y están distribuidas entre esas 9 papelerías que hay en Ubrique. Uh-huh, así que después la entrega se realiza aquí en la oficina de turismo hasta el 22 de septiembre. Es el lugar donde pueden entregar los trabajos. ¿El jurado, se sabe ya quién lo va a componer o...? De pues momento todavía no. No lo tenemos cerrado, tenemos pensado que, bueno, qué perfil, ¿no?, queremos de cada uno que pertenezca, pues, al mundo de bellas artes, ¿no? Otro, pues, que de educación, y otro, pues, de comercio. Claro. Serían los tres focos, ¿no?, que hay que tener en cuenta, claro, a la hora también de valorar esos premios, esos trabajos que se van a presentar al concurso. Pues ya lo saben, a partir del martes que viene pueden, adquiriendo o realizando su compra en las librerías, que en estos días seguro que la hacen, ¿no?, todos los escolares, retirar esa plantilla que viene debidamente sellada, elaborar el trabajo y presentarlo antes del 22 de septiembre en la Oficina Municipal de Turismo. De esta manera podrán acceder a alguno de los premios si consiguen ser los ganadores que se plantean, ¿no?, a través de este concurso de la vuelta al cole, concurso de cómic, que es organizado por parte de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrí, que es una de las campañas de fomento y promoción del comercio local que se van a realizar y que se gestionan también a través de la Oficina Municipal de Turismo, Laura. Pero bueno, pues imagino que también ya trabajando de cara a próximos proyectos de futuro, ¿no? No sé si alguna idea en mente o todavía es precipitado. Pues sí, a lo largo del año tenemos ya planificado una serie de campañas que queremos realizar. Ya, bueno, pues hemos tenido un encuentro con la concejala de comercio y sí que hemos trabajado una serie de campañas para cubrir el año completo y dirigido a distintos sectores. No podemos hablar de nada en concreto, pues ya en cada campaña iremos informando, pero sí que está planificada ya todas las campañas del año. Pues se está trabajando, por tanto, también para promocionar, ¿no?, y fomentar todo lo relativo al comercio local, que es lo que se pretende también por parte de la Delegación de Comercio, entre otros aspectos a tratar más. Y bueno, por cierto, ya que estamos hablando con Laura y al margen, ¿no?, de la Delegación de Comercio, sí que quería preguntar, porque este fin de semana los ubriqueños se van a marchar hasta Isla Mágica. Y yo te quería preguntar, porque es la Oficina de Turismo, donde se están vendiendo las entradas, ¿cómo marcha esa venta de entrada? Pues marcha muy bien. Es en esta semana cuando los ubriqueños pues se deciden más por adquirir las entradas, ¿no? Porque claro, con mucha antelación pues pueden surgir otros planes. Y bueno, pues llevamos 7 autobuses ya completos y seguimos la venta. Sobre todo hoy y mañana es cuando más entradas prevemos que se vendan, por la experiencia ya de otros años, ¿no? ¿Hasta cuándo se pueden conseguir esas entradas? Pues oficialmente hasta el jueves, a última hora, el jueves cierro a las 7 y ya cerramos todo. Lo que sí, si por ejemplo el jueves a mediodía cierro un autobús, pues ya no, claro, ya no se comienza otro. Entonces, para mayor seguridad, hasta el miércoles al cierre de la oficina, para seguridad. Claro, porque si se cierra con anticipo, ¿no?, pues no se va a poder rellenar quizás las 45 o 50 plazas, ¿no?, que tiene autobús. 52 personas tienen que comprar la entrada y entonces ya sería más complicado. Bueno, pues de momento 7 autobuses, es decir, que un buen número de ubriqueños van a estar este sábado 29 de agosto en Isla Mágica celebrando el Día de Ubrique en ese parque temático de Sevilla. Recordamos, Laura, si te parece, los precios de las entradas por si alguien está interesado. Pues sí, mira, hay dos formas de acudir, ¿no? Puedes comprar la entrada con el transporte o puedes ir en tu vehículo propio y no pagarías el autobús. Entonces, los adultos con transporte son 27 euros de 13 a 59 años. Después de 4 a 12 años son 21,40 y los menores de 3 años tan solo pagan el autobús y mayor de 60 años paga también como el infantil 21,40. Si decidieran ir sin el transporte, pues a cada entrada se le resta 7 euros del transporte del autobús. Esos son los precios de este año que se mantienen. El año pasado fueron exactamente los mismos. Se ha mantenido el precio. Son los precios de la venta de entradas que se lleva a cabo en la Oficina Municipal de Turismo, como decíamos, hasta, pues para mi mayor seguridad es el miércoles, pero incluso hasta el propio jueves por la tarde se pueden estar vendiendo esas entradas para disfrutar de ese Día de Ubrique en Isla Mágica, que recuerden será el sábado 29 de agosto. Creo que la salida el mismo sábado por la mañana, no sé si me recuerdas dónde, Laura, ¿lo sabes? Sí, es a las 9:30 desde la zona Hipersol, ahí porque otros años ha sido desde el parque, pero no hay suficiente espacio para tantos autobuses en línea y es mejor allá arriba en el Hipersol. Vale, entonces, pues desde allá arriba. Téngalo en cuenta las personas que hayan ido otros años, ese cambio, ¿no? Sí. Va a ser la zona Hipersol, la salida de los autobuses para dirigirse a Isla Mágica este sábado y no en la zona de la estación de autobuses, lo digo porque puede haber algún despiste que se quede en tierra. Así yo que... lo estoy recordando, pero sí, puede haber cualquier despistado. 9:30, zona Hipersol, lo recordaremos también nosotros, salida de los autobuses, de momento 7, para celebrar el Día de Ubrique en Isla Mágica. Pues Laura, no sé si algo más, tanto del asunto de comercio que hemos estado abordando, ese concurso para la promoción del comercio local con respecto a las librerías y papelerías ubriqueñas, con motivo de la vuelta al cole, ¿quieres añadir algo más antes de marcharnos? Invitarnos quizás a participar a todos los pequeños que ahora mismo, pues también ha empezado el cole, ahora mismo pueden trabajar, ¿no? Y pueden comenzar a prepararse, ¿no? De cara también a lo que va a ser ya el inicio del curso, pues precisamente haciendo un trabajo de estas características, ¿no? Que es creativo, que es divertido y que le ofrece la posibilidad también de conseguir un premio. Pues sí, animar tanto a los pequeños como a los padres que animen a sus hijos a participar por bueno, la recompensa que tiene, también pues por fomentar eso, la creatividad, ¿no? de su hijo y bueno, también gusta de mayor recordar, ¿no? que has participado en un concurso y que has ganado un premio a nivel local, ¿no? De dibujo y bueno, pues eso, animar tanto a los pequeños como a los padres que animen a sus hijos a participar. Un último dato que se me quedaba a mí pendiente, el fallo del premio, ¿se sabe cuándo será? Pues no lo tenemos cerrado. Vale. No recuerdo si lo pone en la, porque hemos editado unos póster que estarán estarán por todo, bueno, por los comercios, por las papelerías sobre todo, y ahí pues especificará las bases. No lo veo yo en ese cartel, pero bueno, en cualquier caso, imaginemos que después del 22. En torno al 22 de septiembre, ¿no? Que es cuando termina el plazo para presentar trabajo, pues si no ese mismo día, obviamente es bastante más difícil, posteriormente, no en días posteriores, será cuando se fallaría el premio de ese concurso de cómic, la vuelta al cole, que organiza la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, del que nos ha informado desde la Oficina de Turismo, Laura Calvente. Laura, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias.